La música de calidad a esta hora y para todos los amigos. Yo no voy a decir todos, ¿ya? No me parece correcto. Vamos con la música del recuerdo para todos los amigos y gente linda que nos escucha esta hora. Nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to be arranged. Poetry in motion, gently close to me. A flower of devotion, a swaying embrace only. Nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to be arranged. Poetry in motion, how that I adore. No longer I love motion, but makes me love her. Muchas gracias, ahí estábamos escuchando la música de Poetry in Motion, poesía en movimiento. Hay un secreto en mi vida, una pasión me devora, ya no hay consuelo al alma mía. A todo tipo de música, tranquilo. Dándole gusto a todo en realidad. Classic Project, volumen 2. Lo mejor en carne es Carne Miró Balmaceda 151. Tradición, calidad, preocupación por cada uno de ustedes. Siempre junto a ti. Luego tendremos un contacto con la delegada presidencial provincial, Marcela Mella Ortiz. Un poquito de música para comenzar la mañana. Me duele mucho la garganta, pero está todo bien para ustedes, ¿ya? Seni gibi kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim. Llámenos por la entradita al circo. Tengo 5 entradas dobles. Marca al 22-872-7871. 22-872-7871. Aquí estamos trabajando con la Odette, la amiga de la Humil. Estamos trabajando también con la chiquilla de Tarjeta Tu Puente, ¿ya? Tengo 5 entradas dobles para el circo. Juan Carlos, mira, hay dos cosas que puedes anunciar. Una es... Estamos con Ángeles de Tu Puente. Que te voy a mandar un archivo para que lo leas, que se llama La Despensa Social, que es un tema que no es municipal, que esto lo está haciendo una fundación, donde a los vecinos, posteriormente a inscribirse, que tienen que cumplir con algunos requisitos, se les entrega mercadería una vez a la semana, adultos mayores. Te voy a mandar el artículo. Y con respecto, eso no es municipal, para que quede súper claro. Y por otro lado, la municipalidad entrega un vale de gas a los adultos mayores de 11 kilos y que eso tienen que solicitarlo acá en la oficina de los adultos mayores, en la IDECO, y a Razabal 0185. ¿Ya? Igual te voy a mandar el artículo de lo otro, y que además ahí sale, en el último párrafo, sale lo del gas, ¿ya? Entonces, a la Dideco, chiquillo, la gente del gas, a la Dideco, sección adulto mayor, ¿ya? Para que no pierdan la oportunidad de todo este tipo. Voy a buscar la información, pero vamos a la música. Perfecto, podría colocar su nombre, aquí la, bueno, podría colocar su nombre, por favor, para yo colocarlo en la página de Facebook para claridad de todos. Muchas gracias. Lo que pasa es que me toca hacer todo a mí, por la pauta de prensa, hablar con la delegada presidencial, con la gente del sur del río, y tratar de que el programa sea entretenido, por ejemplo, ¿no? Que no sea una lata, así que colóqueme el nombre, por favor, señorita. ¿Cambiamos esta música? ¿O esperamos un ratito? Everybody. a todos los chiquillos que nos están que están en sintonía y me están escribiendo. Vamos a sortear 5 entraditas dobles para el debut de los Tachuel, de los Maluenda, acá en Puente Alto el día viernes. Así que por favor envíenme su nombre completo, de qué lugar nos escuchan, o nos siguen, o nos conocen, etc. Y yo también les voy a estar enviando la aplicación de la radio para que la tengan instalada en sus correspondientes dispositivos móviles. Así que colóquenme el nombre, señorita o señora, quien me está escribiendo. Muchas gracias. Perfecto, está aprendiendo el concurso ya. Mira, Miki me dice, tú haz los concursos y regala entradas dobles para el debut del viernes. Me manda los nombres y RUT de los ganadores para que retiren en boletería con su cédula. 10 entradas dobles, me está diciendo Miki. Miki, a ver si me puedes llamar un ratito más para que la gente te conozca. Tengo un espacio entre la 11:10 y la 11:20 aproximadamente. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Es la mañana de la radio Puente Alto a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia Cordillera. Yo sé que harta gente nos sigue, nos acompaña, sobre todo aquellos que nos escuchan en los hospitales, sobre el río, por ejemplo. Gracias por seguirnos. ¿Cambiamos música? Vamos a saludar a Yolé. Hola, muy buenas, yo soy Francisco Huidobro, ejecutivo en ventas del edificio Núcleo de Puente Alto, en el local 33 de Yolé. Nosotros vendemos colchones, espumas y aglomerados. Nos puedes contactar por Facebook, Fábrica de Espumas Yolé, por Instagram, Yolé LTDA, o mandarnos un mensaje por WhatsApp al número más 569-5895-1271. Los esperamos. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my Una nueva hora ha comenzado en Radio Puente Alto. Son las 11 y 11 minutos. Recuerda que puedes seguir a Radio Puente Alto a través de las redes sociales. En Facebook, Radio Puente Alto. También en Instagram, Radio Puente Alto, y por supuesto en Twitter, Radio Puente Alto. Además, mensajes de textos y mensajes de audio, y por supuesto videos en el WhatsApp más 569-82-14-01-14. Comparte tu radio, vívela, siéntela, siempre junto a ti, 107.5 FM Estéreo, Radio Puente Alto. Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las 11 y 12 minutos. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Muchas gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros. Tenemos entraditas para el circo. Yo había ofrecido 5 entradas. Doble, ahora Miki, el dueño del circo, me dijo, regala 10. Vale, muy bien. Mientras sea beneficioso para nuestro querido público y gente que nos sigue. Que topamos. You think my shoes are made of leather. Muchas gracias, el circo está ubicado ahí en Conchitoro con Eduardo, con Eduardo Cordero, con San Carlos. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Vamos con Elvis and Presley. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I dream a little, dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Such as I. Now and then, there's a fool such as I have. I'm over you. You taught me how to love and how. You say that we are two. I'm a fool, but I love you, dear, until the day I die. Now and then, there's a fool such as I. Such as I. Bien, chiquillo, ahora vamos a conversar con Miki Maluenda, el dueño, director artístico del Circo Los Maluenda, que hace su gran debut. Miki, bienvenido a la Radio Puente Alto, ¿cómo estás? Adelante, saludo a tu público. Hola, hola, hola, un saludo para todos los fieles oyentes de esta gran radio de Puente Alto. Les habla Miki Maluenda, quinta generación de esta tradicional familia Maluenda, que todos conocen y el cual nos tiene mucho cariño. Para mí es, bueno, Juan Carlos, también gracias a ti por el apoyo que nos has dado desde el día uno, que empezamos a instalarnos acá al costado de la municipalidad, con Chitoro ahí, con San Carlos, lugar donde el año pasado estuvo el famosísimo circo Los Tachuelas, y este año es la oportunidad y el momento de nosotros, este nuevo circo de la familia. Voy a empezar por ahí, Juan Carlos, ¿te parece aclarar por qué primera vez, por qué nuevo circo y todo eso, te parece? Por favor, Miki. Que de repente la gente se confunde y dice, oye, pero este circo es Los Maluendas ya han estado acá, ¿por qué esto, por qué esto otro? Y será el mismo, cambiaron el nombre, cambiaron la función. Les cuento que este circo, que la familia Maluenda tiene más de 40 años, el circo Los Tachuelas que se inauguró, ya son 6 generaciones ya de haciendo circo en el país, más de 40 años que existe el circo Los Tachuelas, donde todos crecimos, pero hace ya como 15 años se inauguró un segundo circo, ese es el de Tachuelas Chico, La Guagua, quien no lo conoce, y su hijo Pastelito, y hace 5 años se inaugura el tercer circo de la familia Los Maluenda, que es el que se está armando ahora acá en Puente Alto. Los Maluenda es el último circo, el más moderno, por eso decimos el más moderno de Chile. Contamos con una carpa de última generación, calefaccionada, con una iluminación y sonido también de primer nivel. Y bueno, es la primera vez que nos presentamos en Puente Alto, manteniendo lo que es el circo tradicional. Nosotros nos encanta presentar un circo clásico, con los ciclistas en bicicleta de una rueda, con los malabaristas, las bailarinas, los acróbatas. Y bueno, por recalcar algo especial, en esta oportunidad tenemos la troupe de trapecistas voladores de Gastón Maluenda Jr., que hoy en día, este es el nieto del Tachuelas, es considerado el mejor trapecista a nivel sudamericano y está entre los 4 mejores del mundo. Gastón ha formado la troupe junto a sus primos Joaquín, Miguel, y hoy en día es la mejor troupe de trapecistas voladores, un acto clásico en los circos de todo el mundo. En la comicidad estoy yo, que después de darme una vuelta por nada más y nada menos, a ver, anduve patiperreando como por 14 países, regreso para estar con mi familia en Chile después de mucho tiempo. Y estoy a cargo de la comicidad también acá en el circo, con un humor 100% blanco. Como estamos en invierno, la carpa está calefaccionada. Y hoy en día, como a veces cuesta salir, puede comprar sus entradas con el sistema Passline. Puede ahí sacar su boleto para cualquier día. Empezamos este viernes a las 20:30 horas. Gran función de estreno. Nada más bonito que ver una función de debut. Este viernes 20:30 horas. Y de ahí funciones todos los días. Sistema Passline, y el que quiera sacar su boleto directamente en boletería del circo también puede hacerlo. Son las dos únicas formas de adquirir su boleto: sistema Passline por internet o en boletería del circo. No se dejen engañar, que el otro día ya vi una cuenta falsa de la cuenta de Instagram y Facebook del circo Los Maluenda, unos malulos por ahí pidiéndole datos personales a la gente para ganarse entradas. Eso no lo hacemos nosotros, los concursos solo lo hacemos directo en la página del circo, y usted solamente con compartir la publicación, nosotros le decimos que venga a retirar sus entradas. Jamás vamos a pedir datos personales, menos números de cuentas bancarias y esas cosas. No. Y bueno, y también voy a dar unos regalitos a esta gran Radio Puente Alto, entradas dobles para nuestra función de estreno. ¡Bravo, Miki! ¡Bravo, bravo! ¡Aló, Miki! Sí, te estoy escuchando, Juan Carlos, así que ya lo sabes. Oye. Vamos a regalar entradas en tu radio para que todos los fieles oyentes, a familias numerosas, también tengan la oportunidad. Eso que son 4, de repente se ganan una entrada doble, ya se le alivianó el bolsillo a la mitad. Así que vamos a regalar entradas para el viernes. Los que quieran ir el viernes para nuestra función de debut, no cambien de dial, porque Juan Carlos de aquí para adelante se encarga de regalar entradas dobles, más encima, entradas dobles para nuestro gran estreno de este viernes, 20:30 horas, Avenida Concha y Toro con San Carlos. Oye, hay harta gente escuchando e inscribiéndose por WhatsApp, tratando de llamarme. ¿Cuáles son las medidas de seguridad, la medida de prevención? ¿Están todas las medidas de salud puestas? Cuéntame. Lógicamente, nosotros ya empezamos a dar funciones desde el año pasado, en septiembre, cuando se nos dio la oportunidad de poder llevar entretención. Acuérdate que, bueno, esto que pasó, que si bien era un problema a nivel mundial, nosotros, por ser un espectáculo de entretención, estuvimos encerrados de los primeros y nos abrieron de los últimos. Y desde que logramos empezar nuestra función, nosotros lo hicimos en un centro comercial de la ciudad. Contamos siempre con la visita previa a nuestras funciones del Seremi de Salud, y ya desde septiembre hemos dado funciones, hemos hecho giras por gran parte del país y contamos con todas las medidas de seguridad. Es una carpa muy alta, con ventilación, es una carpa que contamos también, ojo, algo muy importante, tienen que venir con su pase de movilidad, para nosotros tener un aforo que podamos trabajar. Para eso tenemos que exigir el pase de movilidad, porque un aforo, qué sé yo, de 500 personas, al recibir a alguien que no tenga el pase de movilidad, se nos bajaría bastante, como a 150 personas, y ya no es comercial. Entonces, tienen que ingresar con su pase de movilidad al día, y luego ahí van a ver, le pedimos el pase, también tenemos alcohol gel a la entrada, todas las medidas de seguridad están para que la gente vaya tranquila a disfrutar de este espectáculo que tanta falta hacía, el espectáculo familiar, porque tú sabes que la salud mental es muy importante, Juan Carlos. Así y qué es. Mejor que hacerlo con un espectáculo tan bonito, y qué mejor también que esté garantizado el humor, el show, el espectáculo, la garantía con un gran show de primer nivel, como son los circos que tiene la familia Maluenda. Me parece muy bien, muchas gracias por el contacto, Miki, y seguimos con el concurso. Y 21 minutos. Se me va un poquito la señal. Estoy en una parte que no tengo buena señal, Juan Carlos, pero bueno, vuelvo y reitero la invitación a todos, y ya lo saben, no cambien de dial, porque de aquí para adelante Radio Puente Alto empieza a regalar entradas dobles para nuestra función de estreno. Por mi parte, muchísimas gracias, y ya lo saben, por primera vez en la comuna de Puente Alto, y los alrededores también, porque es muy fácil llegar, y hay un estacionamiento inmenso en el terreno ese para que vengan a disfrutar de un gran espectáculo familiar, que es este nuevo circo de la familia Maluenda, que por primera vez se presenta en Puente Alto, los Maluenda, el más moderno, con la nueva generación. Muchas gracias, Miki, ahí voy a estar en el debut, ¿eh? Claro que sí, tienes que venir tú también, Juan Carlos, para que la próxima entrevista ya sea con conocimiento de causa, porque no saco nada con tirarme tantas flores yo mismo. Me parece muy bien, gracias, Miki. ¡Chao, Juan Carlos! ¡Chao, Miki! Todos invitados al circo, a llamar, a concursar para llevarse entradas para los Maluenda. ¡Chao, chao, chao! Ahí estaba Miki. Ahí estaba escuchando a Miki, el dueño, Miki Maluenda, el dueño del circo. Se viene bueno, ¿eh? Las personas que me escriban en WhatsApp, por favor, nombre. El nombre, yo lo voy incluyendo en la página de Facebook para tenerlo de referencia, ¿ya? Y me dicen, hola, mi nombre es tanto, soy de tal lugar de Puente Alto, y lo escucho en tal lugar y le envío la aplicación de la radio para que nos conozcan los sitios, ¿ya? Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. I got stung by sweet honey bee. What a feeling come over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart while I was stung. Did I run? I got stung. She had all that I wanted and more, and I've seen honeybees before. She started buzzing in my ear, but buzzing in my brain. Got stung all over, but I feel no pain. I'm not, I got stung. And I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased we met, 'cause you give me one little peck on the back of my neck, and I break out in a cold, cold sweat. Well, if I lick the 102, I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing on your hive every day at five, and I'm never gonna leave once I arrive, 'cause I'm not, I got stung. I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing on your hive every day at five, and I'm never gonna leave once I arrive, 'cause I'm not, I got stung. Muchas gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros a esta hora la mejor música del mundo. Elvis Presley, ¿te gusta? ¿Quieren escuchar otra cosa? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué tengo por aquí? De todo. Chubby Checker, Chuck Berry, Jerry Lewis, Ricardito, ¿te gusta? Tutti Frutti, Tutti Frutti. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, woo, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. A womp bum a loom bump a lump bum bum. Got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. She knows me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, woo, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. A womp bum a loom bump. What you doing to me? Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, woo, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. Oh, womp bum a loom bump a lop. Muchas gracias por estar en sintonía. Ya tenemos entradas para el circo. Me había dado 5 dobles, pero ahora me va a dar, me dio 10, Mickey. Así que gracias, Mickey, por la gentileza y la amabilidad. ¿Qué tenía yo? Estamos con el tema de la humilde Puente Alto, la humilde. Chiquillos, hable, trabajen, esfuércense, tengan un trabajo remunerado, bien remunerado, y también la oportunidad de, con toda su imposición al día, es tremendamente importante, ¿ya? Háganme caso. Escuchemos a esta amiga, la Romy. Amigos de la Radio Puente Alto, les habla Romina, y quiero recordarles que tenemos entrevistas presenciales en Omil, calle Irarrázaval 0185, desde las 10 de la mañana para cargos de limpieza y seguridad, este miércoles 29 de junio a partir de las 9 y media de la mañana. Vengan con su currículum y toda la motivación para encontrar su próximo empleo. Y quiero recordarles que tenemos entrevistas presenciales en Omil, calle Irarrázaval 0185, desde las 10 de la mañana para cargos de limpieza y seguridad, este miércoles 29 de junio a partir de las 9 y media de la mañana. Vengan con su currículum y toda la motivación para encontrar su próximo empleo. Muchas gracias, Romy. Como siempre, un aporte. También está la amiga Ángeles, que trabaja en el tema de la aplicación Tu Puente, de la Municipalidad de Puente Alto. Es muy importante recalcar que la despensa solidaria no tiene nada que ver con la... Claro, la despensa solidaria es un... tiene que ver con la papelera y una fundación que se llama Red de Alimentos. Por ejemplo, todos los supermercados siempre tienen productos que están por vencer 10 o 15 días antes. Entonces la Red de Alimentos lo que hace es tomar estos alimentos y ponerlo a disposición de la gente. Mira, qué bonito. Claro, la despensa solidaria. Escuchemos el mensaje de Ángeles Tu Puente. Te voy a averiguar bien, porque tengo entendido que son solo para adultos mayores y que se postula a través de los... Juan Carlos, mira,

Y no olvide también abarrote, lácteos y bebidas, productos congelados. Estamos en Los Loros, esquina Bombero Luis Vázquez, 0199 Villa La Primavera. Y Mauricio Rugendas, 906 esquina Domingo Tocornar, Villa Pintores de la Independencia. Más quesos, más cerca de ti. Tenemos las mejores ofertas. El Circo Los Maluenda ya está aquí. Atención Puente Alto, llega por primera vez a esta ciudad el circo más moderno que recorre Chile. Los Maluenda, malabaristas, equilibristas, acróbatas, el mejor acto de trapecios volantes con la nueva generación. Mickey Maluenda, el payaso de payasos. Este viernes gran estreno, 20:30 horas, Avenida Concha y Toro con San Carlos. No le temas al frío, no le temas a la lluvia. Moderna carpa impermeable, calefaccionada. El circo de Los Maluenda. Circo Los Maluenda ya está aquí. Recuerda que puedes seguir a Radio Puente Alto a través de las redes sociales. En Facebook, Radio Puente Alto. También en Instagram, Radio Puente Alto. Y por supuesto, en Twitter, Radio Puente Alto. Además, mensajes de textos y mensajes de audio. Y por supuesto, videos en el WhatsApp, más 569-82-14-01-14. Comparte tu radio, vívela, siéntela, siempre junto a ti, 107.5 FM Estéreo, Radio Puente Alto. Son las 11 y 43 minutos. Doctor Milton Córdoba Vera, dentista que trabajó 20 años en Centro Médico ViveMed, comunica a sus pacientes su nueva dirección en edificio RB, Concha y Toro 510, cuarto piso, oficina 406, frente a la biblioteca municipal. Ofrece tratamiento dental sin dolor, tapaduras estéticas, extracciones, prótesis sin ganchos, prótesis metálicas, prótesis flexibles, blanqueamiento dental con luz LED, coronas de porcelana, frenillos fijos, sellantes y aplicación de flúor. Llama ahora, llama ya al más 56 98 69 12 898. Hablamos de tu amigo, el doctor Milton Córdoba Vera. Vives pensando mal, traviesa y bribona, mujer tan descarada, eres chica mañosa, me quieres engañar, eres chica mañosa. Bueno, y ahora vamos a conversar con la delegada presidencial provincial, señora Marcela Mella. ¿Cómo está? Bienvenida a su casa radial, señora delegada. Adelante, por favor, ¿cómo está? Se le cortó la señal a la delegada. Estábamos conversando con la delegada presidencial provincial, ¿eh? Por ahí debe volver. Está ahí de nuevo, por ahí, delegada. Aló, delegada. Y entró a otra dimensión. ¿Cómo está, delegada? Bienvenida, ya está al aire. Saluda a los amigos de la radio. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y todas quienes escuchan la radio a esta hora y a su programa, Juan Carlos. Feliz de poder conversar un rato con ustedes e informarles a los vecinos, las vecinas de la provincia en que está la delegación presidencial. Por favor, adelante, coméntenos. Bueno, les quiero comentar que hemos estado desarrollando, o sea, hemos continuado desarrollando reuniones de seguridad en los distintos barrios de las tres comunas, y ayer tuvimos un hito bien importante a nuestro juicio, que instalamos una mesa de seguridad con los tres casas de estudios superiores de la comuna.

vayas, te lo pido por Dios. Vuelve, te lo ruego, si es preciso te pido perdón por algo que no he hecho, si al marcharte y al decir adiós acabas con mi vida y en mi pecho hay bastante dolor. No me hagas otra herida, es que en mis ojos el llanto se terminó y es que me siento atrapado, quiero escapar. No te detengas, mi vida, no finjas más. Todas mis penas contigo quiero olvidar, mujer, por Dios. Alguien me ha contado que te vieron sola, sola. Dicen que me quieres, dicen que me lloras, lloras. Vuelve, amor, te quiero para ser feliz. Si no te tengo junto a mí, es soledad la que siento. Que sin ti, te juro que el estar sin ti sería lo mismo que morir. Yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué soledad la que siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi letra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay. Para ser feliz, si no te tengo junto a mí, es soledad la que siento. Que sin ti, te juro que el estar sin ti sería lo mismo que morir. Y yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que soledad la que siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentirme en tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentir tu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mamita. Me vieron en Bogotá, mamita. Bueno, y aquí en la mañana de la radio vamos a hablar de los grandes descuentos y beneficios de comercios asociados. A solo un clic, descarga ahora tarjeta Tu Puente y la aplicación Tu Puente en Google Store. Ya, es muy importante, grandes descuentos para ti. Noticias municipales. Participa cuidando el agua. Puente Alto cuida el agua, prolongamos la vida. Vecinos y vecinas de Puente Alto, queremos conocer tu propuesta para el cuidado de agua. Para eso, conéctate con la página web mpuentealto.cl y apórtanos tus ideas, participación ciudadana. Infórmate acerca del nuevo PLADECO, Plan de Desarrollo Comunitario 2022-2027. La ilustre Municipalidad de Puente Alto te invita a participar en mpuentealto.cl. Noticias municipales para ti. También sé parte del proyecto piloto Reciclaje Casa a Caja, Mi Hogar Responsable. Queremos que tú seas parte de este plan piloto Reciclaje Casa a Casa. Podemos entre todos aprender a reciclar. Infórmate en mpuentealto.cl. Tu patente es más seguridad. Paga tu patente Puente Alto en mpuentealto.cl. Fácil, rápido y seguro. Noticias municipales. Te invita al parque Pueblito Las Vizcachas de martes a domingo de 10 a 17 horas. Acceso gratuito. Parque abierto. Están todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a conocer el Pueblito de las Vizcachas de 10 a 17 horas. Conoce en mpuentealto.cl. Radio Puente Alto. De otorgar un ambiente familiar desde la entrada de nuestro colegio, ya que nos caracterizamos en educar a través de valores y de entregar una formación integral. Nuestro colegio cuenta con niveles desde medio mayor a cuarto medio, buscando la permanencia desde pequeños.

y el amor llegó como luz en el amanecer. Y su voz calmó en silencio mi temor también. Y loco yo me hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Amándonos, amándonos, desde ese día estamos tú y yo. Amándonos, amándonos, en cuerpo y alma solos tú y yo. Amándonos, amándonos, así es todo, todo nuestro amor. Amándonos, amándonos, tú eres mi luna, yo tu corazón. Ese día que me enamoré, en la plaza fue esa flor que yo le regalé. Y loco yo no hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Y el amor llegó como luz en el amanecer, y su voz calmó en silencio mi temor también. Y loco yo no hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Amándonos, amándonos, desde ese día estamos tú y yo. Amándonos, amándonos, en cuerpo y alma solos tú y yo. Amándonos, amándonos, así es todo, todo nuestro amor. Amándonos, amándonos, tú eres mi luna, yo tu corazón. Amándonos, amándonos, desde ese día estamos tú y yo. Cuerpo y alma solos tú y yo. Amándonos, amándonos, así es todo, todo nuestro amor. Amándonos, amándonos, tú eres mi luna y yo tu corazón. Amándonos. Una nueva hora ha comenzado en Radio Puente Alto. Son las 12:03. Eso. Amar es cosa difícil cuando te engaña la vida. El amor es algo bello y la pasión es prohibida. Amar como yo te amo es algo que no se debe, es beber agua salada sabiendo que no se bebe. Amar así, con el corazón, la dulce experiencia, la resignación. Amar así, con el alma entera y en una quimera, perder la razón. Amar así, con el corazón, la dulce experiencia, la resignación. Amar así, con el alma entera y en una quimera, perder la razón. Es mi gran problema, porque tu amor es pecado. Me mentiste, sin embargo, yo te siento más amada. Amar sin tener futuro es mi terrible condena. Es el castigo más duro, es la más amarga pena. Bueno, en Puente Alto vamos a hablar de los grandes amigos de Dientes Pavé, esta gran empresa de un gran amigo que está siempre con nosotros en mi corazón, uno de los mejores amigos que la vida me regaló. Quique Pavé, Dientes Pavé, Teniente Bello 138, La Casita Amarilla en Puente Alto. Teléfono 22-8500-416, 22-849-2514. Fabricación de dientes y material de uso dental. 30 años de experiencia. Reconocida calidad internacional. Dientes acrílicos, dientes dentales y monómeros, aislantes dentales. Dientes Pavés a tu servicio. Una empresa de gran calidad. acrílico para corona, diente acrílico anterior, acrílico rosado, transparente, todo lo que tú requieres para tu clínica dental con 10 años. Llama ya, llama ahora al 22-8500-416 o bien al 22-849-2514. contacto@dientespavés.cl. Un gran saludo para Quique, un gran amigo que siempre ahí dejó la huella con los mejores, con Dientes Pavés Limitada. Bueno, y a esta hora vamos a hablar de la comunidad educativa San Cayetano, www.colegiosancayetano.cl. Colegio de Enseñanza Media, Técnico Profesional Gratuito. Llama ahora al +56 954 37 22 62 o bien al 22 339 0168. Colegio San Cayetano te está esperando en sus redes sociales. Tenemos la especialidad de contabilidad y administración de empresas, jornada diurna y vespertina, programa CEP y PI. Un proyecto educativo inclusivo, un proyecto de calidad, jornada diurna, +56 954 37 22 62. Vespertina, +56 99 70 09 082. Profesor Alcaíno, 0350, Puente Alto, Santiago de Chile. Colegio San Cayetano, formando hombres y mujeres dueños de su destino. Dueños de su destino, ahí estaba el Colegio San Cayetano. Y ahora vamos con la delegada, se la había cortado la comunicación, pero aquí la tenemos. Ya delegada, bienvenida una vez más con nosotros aquí en la Radio Puente Alto. Bueno, vuelvo a saludar a todos y todas quienes escuchan el programa a esta hora. Y cuando se nos cortó la comunicación, estaba comentando yo que habíamos efectuado un nuevo encuentro de seguridad, esta vez con las tres casas de estudios superiores que hay en la comuna de Puente Alto, INACAP, DUOC y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que nos solicitaron colaboración para implementar una mesa de trabajo y abordar los problemas de seguridad que tienen los y las estudiantes de esta casa de estudios, sobre todo quienes estudian en el horario vespertino. Participó en este encuentro la Policía de Investigaciones, el comandante de la 38 Comisaría, y también nuestro encargado de Seguridad y Orden Público de la delegación. Fue un encuentro bastante fructífero, donde recogimos el diagnóstico que las casas de estudio han levantado y también vimos cómo de forma colaborativa podemos trabajar para la protección tanto de los estudiantes como de los académicos y funcionarios administrativos de estas tres casas de estudio. Obviamente también hay responsabilidad aquí de estos planteles en términos de hacer las inversiones necesarias para tener equipos de seguridad que ayuden y complementen la labor que hace tanto carabineros como seguridad humana de la Municipalidad de Puente Alto. Delegada, ¿cuál es la importancia de esta actividad en términos concretos? Me preguntan por acá. La importancia de este tipo de reuniones tiene básicamente que ver con esta solicitud de distintos sectores de la ciudadanía, y en nuestra provincia no estamos ajenos a aquello, de brindar mejores condiciones de seguridad en los entornos, tanto de las villas, de los sectores residenciales, pero también colegios, centros de estudios superiores, etcétera, que están solicitando, no que les ayudemos a resolver problemas, sino que resolvamos el problema de manera colaborativa y con una mirada intersectorial, porque así abordamos más temas en el camino y también, por lo tanto, podemos proponer estrategias de corto, mediano y largo plazo. Entonces, nuestra gestión y el encargo además que ha entregado el presidente Gabriel Boric es que los temas de seguridad sean abordados colectivamente, y por eso hemos insistido tanto también en hacer reuniones en lugares, en espacios públicos, porque dentro del objetivo, como lo hemos conversado, Juan Carlos, del gobierno del presidente Boric, es recuperar los espacios públicos para la ciudadanía, para impedir focos, que se instalen focos de delincuencia, de microtráfico en estos espacios comunes, que de alguna manera los dejamos de lado por la pandemia, y fueron otros y otras las que se apropiaron de ellos, y debemos recuperarlo para la familia, para nuestras personas mayores, etcétera. Muy interesante lo que usted nos está planteando. Delegada, en términos de, como ya estamos ya en, muy pronto al invierno, bajado la temperatura, y hoy comienzan las vacaciones de invierno, me pregunta la señora Daniela González, ¿qué medidas preventivas estamos disponiendo para el cuidado de nuestros niños y el cuidado del adulto mayor? ¿Qué tenemos para ellos? ¿Qué les puede comentar? Bueno, hay una decisión que ha tomado el gobierno de adelantar y ampliar las vacaciones de invierno porque existe una prevalencia alta de virus sincicial y otro tipo de afecciones que principalmente atacan a nuestros niños y niñas. Y existen algunos problemas con las camas pediátricas de internación, entonces se resuelve esta medida para evitar el colapso también de nuestro hospital y las camas pediátricas. El frío que ha hecho y seguirá haciendo por la falta de lluvia también es un elemento que agudiza los problemas de contagio, tanto de estos virus propios del invierno como el sincicial y fuerza, pero también no nos olvidemos, vecinos y vecinas, que el COVID está aún también siendo parte de los problemas sanitarios que tenemos. A lo menos esta decisión de proteger a nuestros niños y niñas y preescolares es una medida que ha sido bien recogida por la comunidad, y en el caso de los empleadores queremos especialmente hacer un llamado a que faciliten que las madres de niños y niñas que van a estar un mes de vacaciones de invierno puedan desarrollar parte de sus tareas con teletrabajo o algún sistema online que le permita tanto combinar su trabajo con una cuestión que es muy importante, que es el cuidado de nuestros niños y niñas. Me parece muy bien. ¿Cuándo podemos tener algún tipo de conversación en relación al tema de nuestros adultos mayores, algunos beneficios? ¿Cuándo podríamos tener algún tipo de conversación? Me preguntan acá los auditores sobre el adulto mayor, cuidado, algunos beneficios. Marcela Andrade está escuchando la radio atentamente y le manda saludos. Ella está preocupada de su mamá adulto mayor. Gracias. Ya. Bueno, el presidente anunció en su mensaje que se va a realizar se va a ingresar un proyecto de ley que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado, parte de los compromisos del programa del presidente Gabriel Boric, y en donde se va a enfatizar el rol de muchas mujeres, hombres, abuelos, abuelas, que han tenido que dejar sus actividades propias para dedicarse al cuidado, ya sea de un familiar enfermo o de niños y niñas. Queremos que haya un reconocimiento a esa labor de cuidado. Y en esta labor de cuidado nuestros adultos mayores han sido muy importantes. Los abuelos, las abuelas han hecho cargo de sus nietos y nietas para facilitar que, sobre todo aquellas mamás que son jefas de hogar, puedan trabajar, ganar el sustento para sus familias. Y ahora necesitamos tener una política pública que reconozca ese aporte y, por cierto, el aporte de muchos años que ellos hicieron a este país. Hay que esperar la discusión legislativa, pero también Marcela puede acercarse a la delegación, conversar con nuestra encargada de adulto mayor y ver qué programa y beneficios hay disponibles para, específicamente para, no solo para su mamá, sino para el conjunto de los adultos mayores de nuestra provincia. Perfecto, muchas gracias por este contacto, la esperamos por acá prontamente, delegada. Aquí la gente está siempre ansiosa de su anuncio y las cosas importantes que tiene para Puente Alto. ¿Algo más que quisiera agregar, delegada? Sí, quiero relevar que el plan dinámico que instaló el Ministerio del Interior, que significó que se ampliara la presencia de funcionarios de carabineros en controles preventivos de tránsito y de identidad, ha tenido bastantes resultados en nuestra provincia. Puente Alto, una de las 8 comunas donde más intervenciones, aprehensiones y se pudo además decomisar armas y drogas en un monto importante. Entonces es una de las 8 comunas en que este plan dinámico ha dado buenos resultados y el Ministerio del Interior y nuestra delegación

reconocida calidad internacional. Dientes acrílicos, dientes dentales y monómeros, aislantes dentales. Dientes Pavés a tu servicio. Una empresa de gran calidad. Acrílico para corona, diente acrílico anterior, acrílico rosado, transparente. Todo lo que tú requieres para tu clínica dental con 10 años. Llama ya, llama ahora al 22-8500-416 o bien al 22-849-2514. contacto@dientespavés.cl. Un gran saludo para Quique, un gran amigo que siempre ahí dejó la huella con los mejores, con Dientes Pavés Limitada. Muchas gracias por estar en sintonía y acompañarse con nosotros. Recuerden que tenemos un gran bingo a nombre de un niño que realmente lo necesita, amigo Pavé. Así que ahí vamos a estar apoyando y colaborando con ese bingo, ¿ya? Muchas gracias. Hay unos grandes trabajadores de mi país. Música chilena y de calidad a esta hora para todos. Música chilena. Las capitalinas. Anoche, anoche soñé llorando, pero fíjate, fíjate, fíjate, y que tú me consolabas. Pero fíjate, fíjate, fíjate, y que tú me consolabas. Si no fue, si no fue cierto el consuelo, pero fíjate, fíjate, fíjate, la funda estaba mojada. Gracias por estar en sintonía, la música chilena y de calidad para toda la gente linda y amable que nos sigue. No había podido desarrollar este programa de la mejor manera posible, pues la cantidad de personas que llaman siempre es alta. Pero sin embargo, y por lo tanto a veces cuesta desarrollar todo el proceso que uno quisiera de la mejor manera posible, pero lo más importante siempre son ustedes, ¿no? Décimas para los profesores. Tenemos de todo el día de hoy. De mi país. Le sucedió a miércoles 29 de junio, día del pescador. De 20 años escaso de presumir el mozo. Día 30 de junio, día del bombero. Los escritos que presentó un abogado, por un año lo mandaron. Y las efemérides nacionales. Muchas gracias por estar en sintonía, compartir con nosotros el conflicto a esta hora. Jorge Yáñez, levántate, flojo. Y el que siempre se peinó con jopo y a dos cepillos, le pasaron el rastrillo. Y sin melena quedó. Empezó a comprobar que el sol sale muy temprano, con un cafecito en la mano para poderse despejar. Porque allá no está la vieja que te acaricia la oreja para hacerte levantar. Se terminó la carne dura y que esto me hace mal, que no me gusta la sal y a mí no me den verdura. Porque a apretar la cintura un día se puede hacer, pero al trote y sin comer se terminan las posturas. Allí aprendió que el teniente no es uno de bigotito que pasa con su autito para ver a las del frente. Es ese que de repente con el grito de ¡cuerpo tierra! Hasta Colón te recuerda descubriendo el continente. Él no estaba acostumbrado a tener que obedecer.

Bueno, y aquí con la música andina nos vamos a escuchar un ratito a Leonel Alberto Rojas. Leonel, ¿cómo está? Bienvenido. En el sentido de que si la cuarta... Aló, aló, Leonel. ¿Estamos? Sí, tal? Ya estamos en vivo. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes, querido auditor. ¿Estoy al aire ya? Estás al aire. ¿Aló? Ya, mira, el tema es que mañana en la mañana, cuando yo haga un despacho, quiero invitar a los auditores porque mañana vamos a tocar el tema, vamos a hacer un barrido de las consecuencias nefastas que puede significar tener mascotas, dormir con ellas, ¿tu nombre cuál era? Etcétera. Si no tenemos, tomamos ciertas precauciones. Hay enfermedades muy complicadas que son transmitidas cuando los animales no están bien cuidados, desparasitados oportunamente, y ciertas precauciones que hay que tener del manejo y la manipulación tanto del animalito como de las heces fecales o de sus orines. Todo eso vamos a tocar mañana, qué pues se puede hacer. Así que lo invito para mañana para que estén atentos a la hora que Juan Carlos me diga, que yo también de mi agenda me hago un espacio, de estar conversando con mis queridos auditores de Puente Alto. Eso pues, Juan Carlos, y cuídate mucho, mira que con estos fríos hay que subir el sistema inmune, tú sabes. Lo hemos conversado muchas veces. Oye, Leonel Alberto Roja Acuña, un amigo de Valdivia, ¿qué se hace para mantener arriba el sistema inmune? Mira, lo hemos conversado y quiero nunca estar más recordárselo a los queridos auditores. El cuerpo de nosotros tiene todo lo que se necesita para defenderse de los virus, de las bacterias y de los parásitos. Tenemos un ejército propio y tenemos que tomar conciencia de eso. Y para eso, para que nuestro ejército esté bien, no hay que anestesiarlo ni debilitarlo con una alimentación. La palabra es más dura, pero una alimentación inconsciente o poco inteligente. No coman medicamentos ultraprocesados, no consuman bebidas gaseosas, no consuman esos jugos de color naranjo que hice afuera en el envase que es de naranja, pero si usted revisa, lo menos que tiene es naranja. No consuma esas bebidas que son energéticas, que le van a dar una energía, una explosión de glucosa que le va a durar 40, 45 minutos, y eso requiere otra y otra, y mientras tanto usted se va deteriorando su páncreas, la manipulación de la insulina en sus células. Amigos, aquí hay que volver a como era hace 100 años atrás, cuando no había toda esta basura que se vende hasta con publicidad y de la cual nadie nos cuida, nadie nos protege. Volver a comer sano. Si usted tiene un espacio en su casa, siempre plantitas, tengan maceteros, plantas, estas menta, orégano, tenga lavanda, tenga ajenjo, tenga borraja, tenga eso, porque volver a los orígenes nos va a ayudar a preservar nuestra salud de mejor manera que metiéndonos tanta cosa procesa en el cuerpo. Así cuidamos el sistema inmune. Y las personas mayores, dele los frutos secos molidos, pero dele el caballero, dele semilla de calabaza que tiene mucho zinc, tiene magnesio, y un regalito, un dato para todos. Si usted es mayor, anda cansado, tiene síndrome, el síndrome de obesidad mórbida o una parecida, cómprese en la farmacia el siguiente suplemento alimenticio y convérselo también con su médico si tiene la suerte que puede ir a un médico. Se llama citrato de magnesio. Si no puede comprar citrato de magnesio, consuma cloruro de magnesio. El magnesio le falta prácticamente al 60-70% de la población porque los vegetales que antiguamente llevaban el magnesio se siembran en terrenos tan agotados de minerales que ya ha disminuido muchísima la cantidad de esos nutrientes tanto en la acelga, en las betarragas, en la espinaca, etcétera. Entonces, cloruro de magnesio cuesta 1,000 pesos el sobrecito ya en la farmacia del doctor Simi. Prepárelo en un litro de agua hervida, fría, y todos los días se toma 3 vasitos en la mañana, mediodía y en la tarde, si está sobre los 65 años y tiene muchos problemas de articulaciones, o por lo menos uno en la mañana y otro en la noche, de unos 33 a 35 ml. En medio vasito de Oporto. Con eso, ya pues, Juan Carlos, ya tenemos que cortar, ¿me entiendo? Me parece, muchas gracias, ¿no? Está bien. Un abrazo, lo espero mañana, en la mañana. Chao, chao. Ahí estaba, Leonel Alberto Rojas. Vamos. Que tenga una linda tarde, amigo y amiga. Gracias por todo.